El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comienza Que Suene nuevamente, el viaje musical y artístico del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Programa en el que recorremos el país buscando los sonidos y los ritmos de cada uno de los territorios. Para abrir este programa comenzamos escuchando Teflón del solista y productor musical Samuel Majul. Esta canción fue estrenada el día 9 de mayo y ya tiene su videoclip realizado por Darío Piumati, que puede ser visto en YouTube. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos en este programa cordobés. FM El Brote nos presenta una canción dedicada a los kioscos y almacenes que hay en cada pueblo argentino. Escucharemos a Les Soportes de Nadie, compuesta por María Owesarik y Federico Criterio de Villa Ciudad Parque, y el tema Canción para la Kiosquera. ¿Qué pueblo no tiene su kiosquera, su almacén amigo? ¿Su almacén amigo? Sí. Sí. Nosotros lo tenemos. Y le hicimos una canción. Así de simple. Sí, en homenaje a esas noches de madrugada que uno va a molestar y a golpear la puertita para que te vendan, ¿viste? Y lo atienden bien. Y te atienden bien, una grosa. Con ganas. Sí. Con amor. Sí, entonces bueno, le hicimos una canción a nuestra kiosquera amiga. Dice así. Un, dos, tres, va. Noche de verano en la sierra. No tenemos chino a la vuelta. Mate y la tos y todo cierra. Me preparo para caminar la tierra. Agárrense lo que tienen interna, caso de flojotas, creo tengo media, se moto de manta, voy revidiendo. Que esté abierto, que esté abierto, que esté abierto. Mientras camino miro el cielo, que detrás está zarpado, por colgar. En el pozo de siempre me caigo. Con elegancia me levanto, envase en la mano, sano y salvo. Y repito mientras limpio mis rodillas. Está abierto y está fría. Está abierto y está fría. Está abierto y está fría. pincha. Carlos, te lo pido por mi vida. Carla, no me dejes sin escabio. Carla, que mañana te lo pago. Carla, me des una vida. Carla, te lo pido por mi vida. Por favor, que me vuela, que me vuela, que me vuela. Carla, no me dejes sin escabio. Ay, por favor, no me dejes sin escabio. Carla, que mañana te lo pago. Ay, por favor, que son las 2 de la mañana. Carla, me des una vida. Que es un poco tarde, pero... Carla, te lo pido por mi vida. Y yo, con la vida doy... Carla, no me dejes sin escabio. Carla. Que mañana te lo pago. Que suene. Una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y cerramos en Colonia Carolla, Córdoba, con la recomendación de Radio La Ronda. En el que suene de hoy, les presentamos al solista Samuel Majul. Oriundo de Villa del Totoral, un músico joven con un talento que va y recorre todos los instrumentos y unas ideas que fluyen constantemente. Incursiona en los diferentes géneros que van desde el rock, pop, indie pop y hasta la música electrónica. Ha incursionado desde muy chico en todos los géneros y hoy explota cada día más su potencial, no solamente desde la composición, sino también desde la producción musical. Creo que estoy para movido. Regresa con vos. Hago un collage con tus palabras para lamer la indiscreción. Caigamos en las hidromurias sobre humídica disposición. Y va en serio. Hola, yo soy Samuel Majul, músico y productor de Córdoba. Actualmente estoy en la capital cordobesa como productor de bandas locales y del interior del país. También soy integrante de Paracaídas, que pueden encontrar el último single, Franca, en todas las plataformas. Tengo 6 sencillos grabados que publiqué en los últimos 2 años de mi carrera como artista y estoy grabando mi primer LP donde van a colaborar artistas como Nahuel, Morsa Light y Fito Díaz. Estoy en todas las plataformas y redes como @SamuelMajul. va a sonar en este hermoso enlatado de la Farco Teflón, que es mi último sencillo, que tiene un videoclip realizado por Dari Piumati, que lo pueden buscar ahí en YouTube, en mi canal. Y va a sonar Catsup, que es una parodia trap que publiqué en enero de este año. Gracias Farco y a Radio La Ronda de Colonia Carolla por el espacio. Reportó para que suene Farco, Maralina e Indio Pacheco. Dejarte algo, a veces es muy duro, a veces tan claro. Ya me arrebataste con tus labios que me laten. Estoy entusiasmado con esto que pasa. No tengo mucha plata, pero estoy en casa. Déjame regalarme, no tengo miedo, estoy deforme nomás. Tu cuerpo se dibuja mientras hago cosas, no paro de mojarme si canta tus obras. La palabra que querés la tenés ahí en la pared. Y si necesitas un poco de amor, estoy ahí en la pared. No quiero sal, y vos lo sabes. Te guiso un poco de mi voz con el café. Tengo muchas ganas de cingarte algo. A veces es muy duro, a veces tan claro. Ya me arrebataste con tus labios que me laten. Miramos la ventana, vemos muchas horas, me como tus ojeras con toda mi boca. Gracias por todo y perdón por el teflón. Estoy enamorado de todo lo que veo y nadie lo puede entender. Estoy estupefacto de tanta adrenalina y nadie lo quiere saber. Me miras a los ojos y creo que lo sabes. Quiero cantarte esta canción. No es que no me quieras, espero que no importe, pero no soy lo único que ves. Soy tan domingo que me duele. Voy comiendo sábado para ver qué sucede. Buenos días, mi amor. Buenos días, dolor. ¿Quieres que estupe con eso? Pasa el mundo y yo no exhorto. Me parece mal que no entiendas que es muy poco. Buenos días, mi amor. Buenos días, dolor. ¿Quieres que estupe con eso? Y si me das a elegir, prefiero reclamar y dejarme de mentir. Parar, no puedo mirar, acabamos de nuevo. Estoy enamorado de todo lo que veo y nadie lo quiere entender.